Sí. Ok, disculpen, ya saben que tenemos unos problemillas. Y es que si ustedes escuchan de repente como si hubiera un viento terrible azotando el micrófono, pues sí, así es un viento terrible azotando el micrófono. Y pues es por una de las razones que este lugar se llama San Juan Volador, porque para los que no estén aquí, que no sean de la comunidad o no estén presentes en el encuentro, pues estamos en la costa del sur de Veracruz, enfrente de Coatzacoalcos, en una costa donde se quieren poner eólicos para generar energía eléctrica, así como en el Istmo, y que pues bueno, la gente de por aquí está preguntándose si los eólicos son una opción para la misma gente que vive aquí, si es una opción convertir sus tierras de cultivo en espacios donde se van a poner unas máquinas que van a tirar aceite, no lo sabemos, pero se lo están preguntando por aquí, yo solo se los comento. Entonces, bueno, esto es San Juan Volador, estamos en el segundo encuentro de mujeres del CNI, yo soy Tormenta Tropical y mi compañero de aquí al lado, no sé todavía cuál es su nombre radial. No sé si ya lo tenga o todavía lo siga reflexionando. Creo que se nos fue la conexión a internet. Pero vamos a seguir transmitiendo. Vamos a seguir poniendo un poco de música. En lo que viene nuestra siguiente entrevistada. Que no sabemos si es otra compañera del colectivo Zurdos o si va a ser la comisión de comunicación del CNI. Digamos que ahora sí que quien llegue primero. Entonces nos vamos a ir con un poco de música y esto es Radio Mujeres que Luchan. Estamos aquí de nuevo en Radio Mujeres que Luchan. Muchas gracias por sintonizarnos. Al rato vamos a tener un programa cultural en el que nos van a estar acompañando diversas compañeras haciendo poesía, música de su composición. Tenemos un par de intervenciones teatrales, un número de danza que nos traen las compañeras de Tlahuitoltepec. Y bueno, la verdad no sé si sean de Tlahuitaltepec, sé que son compañeras mijes, pero eso no hemos platicado todavía con ellas como es debido. Más al ratito nos vamos a enterar. Y a continuación viene un segmento que nos van a estar acompañando las mujeres de comunicación del CNI. Vamos a tener, me parece, que un par de entrevistas, entonces lo que se viene está muy bueno, no se despegue. Mandamos muchos saludos a todas aquellas radios donde nos están retransmitiendo desde San Juan Volador, Pajapan, Veracruz. Estamos preparándonos aquí en la cabina para tener la intervención que viene. Y nos vamos a presentar. Las dejo con... Hola, muy buenas tardes. Soy Frida de la Comisión de Comunicación del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Y pues el CNI y el SIG les saluda desde el segundo encuentro nacional de mujeres desde la comunidad Nahua de San Juan Volador en el estado de Veracruz. Pues compañeras, compañeros que nos escuchan, como sabemos, la violencia capitalista se ha intensificado en los últimos meses contra los pueblos que pertenecemos al CNI y al SIG. Es una guerra de exterminio declarada por el mal gobierno contra los pueblos. Una guerra que se disfraza de democracia con consultas y políticas de supuesto desarrollo. El mismo mal gobierno que se disfraza de izquierda, pero en los hechos ha sido agresivo y violento contra quienes defendemos a la vida. Pueblos agredidos y violentados como en Guerrero y las compañeras del CIPOG-GZ, que han sido asesinados, desplazados por grupos narcoparamilitares. Están también las comunidades bases de apoyo de nuestros hermanos y hermanas del EZLN, que están viviendo el incremento de la militarización y la guerra. En San José, Bacán, Chiapas, han sido desplazados, quemadas sus casas y tapados sus pozos de agua, así como en San Juan, Cuatro Venados, Oaxaca, en donde también fueron desplazados y quemadas sus casas. Y a Amilcingo, Morelos, con el asesinato de Samir Flores y el acoso permanente a los pueblos en resistencia contra el PIM. Pues esos son algunos de los casos que estamos sufriendo los pueblos originarios. Y el día de hoy estamos con unas compañeras de la comunidad de Cuatro Venados que nos compartirán su palabra, nos compartirán un poco acerca de sus vivencias y cómo es que sufren la injusticia. Otro pueblo originario más que sigue sufriendo lamentablemente la injusticia en este país. Las dejamos con las compañeras. Mi sol alzado de otro vato invasor, o partigiano, porta mi vía, o bella ciao, bella ciao. O sea, ¿cómo voy a empezar? Presentándose. Buenas tardes, compañeras. Pues mi nombre es Petra Miguel Vázquez, vengo de la localidad Rebollero, los Arquitos, San Pablo, Cuatro Venados, Sachila, Oaxaca. Segundo Encuentro Nacional de Mujeres, Congreso Nacional Indígena, presente. Primero que todo, saludos muy cordiales a todos y a todas y a todos los participantes de este segundo Encuentro Nacional de Mujeres, ante el cual nos presentamos para agradecer la oportunidad que nos dan a participar y compartir con todas ustedes y conozcan lo que sucede en nuestra comunidad. Nosotras venimos representando a comuneros, descendientes de comuneros de la comunidad El Rebollero. Nuestra comunidad se encuentra en la sierra de Sachila, acaso 6 kilómetros de distancia de la capital oaxaqueña. De acuerdo con lo que señalan nuestros documentos primordiales, el pueblo fue fundado el 8 de marzo de 1588 por 20 familias procedentes de San Miguel Peras. En este acto estuvieron presentes el alcalde mayor y principales de San Miguel Peras y las autoridades de Cuilapan de Guerrero. El nombre en zapoteco que se da al pueblo es de Vixinia Tapa, que significa Cuatro Venados. Desde hace más de 100 años se ha tenido un conflicto agrario con el municipio de Cuilapan de Guerrero, que ha querido arrebatarnos más de 2.500 hectáreas de nuestro territorio. A pesar que los títulos primordiales de nuestro pueblo señalen claramente nuestros límites, mediante mojoneras que aún existen y en el más de 4 juicios llevados a cabo ante los tribunales agrarios. Nuestra comunidad ha demostrado tener la legítima posesión de estas tierras. Sin embargo, en el año 2016, con engaño y por medio de la corrupción imperante en las autoridades del municipio de San Pablo, Cuatro Venados firmaron un acuerdo con autoridades de Cuilapan, de Guerrero, en el que se establece una partición de territorio en conflicto, entregado casi así en Cuilapan alrededor de 800 hectáreas, sin considerar a los 90 familias de nuestra comunidad, quienes somos los verdaderos dueños y poseedores de estas tierras. Ante el convenio antes mencionado y la sentencia que dictó el Tribunal Agrario, nuestra comunidad interpuso un amparo en el año 2018, en cual informaron en el mes de mayo del presente año 2019 como improcedente, a pesar que las pruebas en el que se realizaron en el terreno salieron a nuestro favor, atestiguando la legítima posesión que nuestra comunidad tiene sobre dichas tierras. Ante el dictamen negativo que tuvo nuestro recurso de amparo, nosotros hemos solicitado al tribunal colegiado en la materia una revisión de la sentencia, como molestia y revancha de toda esta defensa legal que hemos hecho sobre nuestro territorio. Hemos sufrido múltiples agresiones por parte de las autoridades municipales. Municipales agrarias y judiciales de la cabecera municipal de San Pablo, Cuatro Venados, y también de las autoridades del municipio vecino de Cuilapan de Guerrero. Se han dado dos hechos muy fuertes. Uno sucedió el 25 de abril del 2018, cuando más de 100 personas de San Pablo, Cuatro Venados, aproximadamente 200 de Cuilapan, llegaron a nuestra localidad para tratar de desalojarnos. Afortunadamente no lograron su objetivo, pero se dio el enfrentamiento y hubo lesionados y una persona muerta. El segundo hecho ocurrió recientemente, el pasado 31 de mayo del 2019, cuando alrededor de las 6 de la mañana llegaron a nuestra comunidad más de 500 personas procedentes de Cuilapan de Guerrero. A nuestra comunidad fue agredida con disparos de armas de largo alcance y que, como se dice por los que conocen de esto, que son exclusivas del ejército. Llegaron con trascabos, camiones de volteo y camionetas. Creemos que la meta era exterminarnos, desaparecernos y quitarnos de por medio. Ya dispararon por más de 12 horas seguidas. Durante este tiempo se ocuparon también para derribar y quemar más de 30 casas de madera, lámina, adobe, de cemento. Robaron nuestras pertenencias, cosechas de maíz, frijol, nuestras vacas, borregos, gallinas. Estos hechos fueron atestiguados por reporteros de Avispa Media. El día primero de junio, en ese momento, los reporteros y algunos compañeros presentes fuimos nuevamente agredidos por disparo de armas de fuego por alrededor de 2 horas. Este tipo de agresiones han estado sucediendo en repetidas ocasiones durante las noches. Nuestra comunidad en este momento se encuentra abandonada y tenemos miedo por nuestras vidas. Si regresamos a donde estuvieron nuestros hogares con mentiras en los medios de comunicación, tanto de las autoridades de San Pablo Cuatro Venados como las de Cuilapan, han criminalizado a los pobladores de nuestra comunidad, señalándolos como los responsables de estos problemas, cuando lo único que han hecho, que se ha hecho, es negarnos a que nos quiten lo que es nuestro, a defender de que históricamente nos pertenece. Inclusive han mencionado que somos invasores, que somos paracaidistas, cuando todos y cada uno de nosotros somos originarios de San Pablo Cuatro Venados. La única razón que nosotros vemos en este conflicto es el interés mezquino de autoridades y de diferentes órdenes de gobierno y particulares sobre los recursos que hemos cuidado y conservado de nuestra comunidad, por ejemplo, bosques de pino, bosques de encino, plantas medicinales, yacimientos de agua y minas de oro. Tal vez les está deslumbrando o poniendo ciegos el brillo de este metal, que sabemos que lo único que trae cuando se extrae de nuestra madre tierra es destrucción, más pobreza y muerte. Hacemos un llamado respetuoso ante este espacio, ante este segundo encuentro nacional de mujeres, miembros del Congreso Nacional Indígena, a los medios de comunicación allí, aquí presentes, y a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que nos apoyen a difundir información, a compartir la injusticia. La injusticia se está cometiendo y ciertamente no somos los únicos. Hay muchas comunidades que pasan por esto, pero debemos alzar la voz. Tenemos que elevar nuestras voces y que sepan del dolor y la humillación que pasa en nuestra comunidad, del despojo que estamos sufriendo, pues hasta ahora ninguna autoridad de ningún nivel nos escucha, nos atiende. Por el contrario, cada vez que se solicita de su apoyo nos humillan, nos señalan, nos atacan. Queremos por todos los medios evitar que haya una masacre en nuestra comunidad, por el derecho a la vida, por el derecho a vivir con tranquilidad, por el derecho a la justicia, por nuestro derecho a ser mujeres y hombres libres de persecución y señalamiento, y de que se respete nuestro territorio y lo que hay en él. Agradecemos antemano la atención a todas y a todos ustedes por este espacio que nos brindan. Queremos y vamos a luchar con toda nuestra fuerza y nuestro corazón, juntas y, si nos lo permiten, al lado de ustedes. Gracias por su atención. Atentamente, respetuosamente, de la comunidad. Bueno, pues como vemos ahí, escuchamos una situación, pues,

Bueno, pues seguimos aquí escuchando a las compañeras de San Pablo Cuatro Venados, pueblo que ha sido afectado recientemente, y aquí nos están compartiendo su palabra en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan Volador, Veracruz. Sí, buenas tardes a todas. Como decía mi compañera, pues nosotros venimos de la comunidad del Rebollero, Los Arquitos, San Pablo Cuatro Venados. Nos venimos acá a este segundo encuentro porque, pues gracias a Dios, ellos nos abren las puertas, porque con el conflicto que tenemos con nuestra misma autoridad de Cuatro Venados y luego con los vecinos de Cuilapan de Guerrero, estamos acorralados, estamos en un callejón sin salida. No tenemos justicia ni por un lado ni por el otro, porque ya hemos tocado puertas de gobierno, y hasta el momento, desde que nos sucedieron, que nos rompieron las casitas del 31 de mayo de este año, no hemos visto nadie que nos den apoyo o que nos diga que vamos a seguir, o que nos van a reponer nuestras casitas, o que nos van a ver en qué nos van a apoyar. Ahorita no tenemos nadie que nos apoye, y nadie, ya fuimos a ver a las oficinas, hasta el momento no tenemos apoyo de nadie. Es que estamos en pie de lucha, a ver hasta dónde vamos a lograr, a ver hasta dónde vamos a llegar, porque ya nuestra autoridad ya nos está discriminando, que somos invasores, que somos paracaidistas, y a nosotros las mujeres, pues nos discrimina, nos dice que no servimos para una asamblea, que no servimos para un cargo, que no más servimos para la cocina. Es de que nosotros quisiéramos que algún día, como se dice que hay nueva ley, que vamos a ser iguales hombres y mujeres, pues ojalá algún día o algún tiempo que sea así, porque en nuestro pueblo la verdad que no es así. En nuestro pueblo estamos peor que antes. Ahorita pura discriminación ante nosotros las mujeres. Ahorita tenemos otro problema grave, porque nosotros vivimos en el río y y hay unas minas arriba, y los están dicen que ya venció el amparo, que ya van a empezar a trabajar, y todo ese trabajo a nosotros nos va a contaminar, a nosotros nos va a perjudicar, no a nosotros nada más, va a perjudicar al pueblo entero, a los pueblos circunvecinos, y va a ser una muerte en vida. Por eso es de que nosotros estamos a contra de la minería, a contra de nuestras autoridades municipales, a contra de nuestro comisariado comunal, porque todos están a contra de nosotros, están a favor del gobierno, están a favor de las minas, están a favor de destruirnos o de destruir a nuestro pueblo. Eso es lo que yo puedo decir, y doy gracias a estas personas que nos abrieron la puerta, porque nos podemos más sea desahogar, más sea platicar nuestro sufrimiento, más sea platicar nuestras necesidades que nosotros tenemos en nuestra localidad. Gracias. Bueno, pues agradecemos a las compañeras de Cuatro Venados, y a continuación vamos a escuchar a la compañera Juana Méndez López de Palenque, que también nos va a compartir un poco su palabra. En unos momentitos más vamos a estar escuchando a la compañera. Vamos a escuchar ahorita una canción llamada Calaca, de Amparo Ochoa. Esperemos les guste. Calaca. cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca. A todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Seguimos aquí en el segundo encuentro nacional de mujeres CNI-SIG y nos acompaña esta tarde la compañera Juana Méndez López de Palenque, Chiapas, que también nos va a compartir un poco su palabra. Las dejamos con ella. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que nos están escuchando en estos medios. Nos dirigimos a todos ustedes para informarles de lo que está pasando con las familias choles de la comunidad de José el Bascán, municipio de Salto de Agua, que son integrantes de la organización y Coltianet Laclumal, que quiere decir apoyo para la comunidad, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, CNI. En este sentido, mencionamos que el día 25 de abril, como las 9 de la mañana, aproximadamente 120 hombres y mujeres originarios del ejido Tioquipá Bascán y otras comunidades entraron agresivamente armados con palos y machetes a un predio que fue recuperado de 1994 por nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cortaron palos de plátano, ramas de aguacate, pisotearon las milpas, tiraron el alambre y otros destrozos. Los insultaron, intentaron provocarlos y que ellos respondieran la agresión, por lo cual ellos no hicieron nada. Ya dentro del predio midieron media hectárea de terreno con el supuesto dueño les regaló al ejido para que esto los apoyara. Dentro de media hectárea, una familia que es de nuestra organización tiene su casa, amenazándola que si no le sale, que si no se sale de la casa para el sábado, la van a quemar y al parecer El día 27 de abril continuaron midiendo la tierra para empezar a lotear y a vender los lotes. Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, se acercan a los pobladores que están agredidos y ve con profunda preocupación que el gobierno municipal y el estatal no tomaron en cuenta las disposiciones enviadas el día 6 de febrero del 2019, oficio número 077-001-19, diagonal 012, diagonal 2019, dirigida a la al secretario general de gobierno y al presidente municipal de Salto de Agua, y la tramitada el día lunes 22 de abril de 2019, oficio número 077-001-19, diagonal 046, diagonal 2019, dirigida al secretario general de gobierno y el delegado de gobierno de Palenque, Chiapas, los anteriores para prevenir violaciones a sus derechos. Por intervención enviadas por el Centro de Derechos Humanos, exponen que las familias choles integrantes de la organización y Coltianetla Clumal, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena CNI, se encontraban en una situación grave de riesgo a su integridad física y a la propiedad, por lo cual urgía que el gobierno prevenir violaciones a sus derechos. De acuerdo a todo lo anterior, las familias choles gozan de el derecho ancestral de la posesión del predio conocido como San José el Bascán, por lo que es necesario que lo respetaran y reconocieran su libre determinación y autonomía sobre la tierra y territorio que se conserva. Pasaron meses para el mes de julio. El día 18 de julio, siendo a las 4 de la tarde, habitantes del ejido Tioquipabascán y juntos con otros compañeros llegaron en grupos con palos y piedras y machetes para taparlos el pozo donde sacan agua para tomar. Intentaron platicar, dialogar con los agresores, por lo cual ya no les hicieron caso. Comenzaron a destruir las casas, quitándole la tabla, techo de lámina. Después llegaron otros con motosierras para terminar de destruir lo poco que había quedado. Mujeres y niños y niñas comenzaron a llorar y a gritar. De desesperación, y al final tumban todas las casas menos la casa del que dice ser dueño de la tierra. Después, el día 19 de junio, llega nuevamente a amontonar todo lo destruido. Amanece el día sábado 29 de julio por la tarde, regresan para quemar lo que habían destruido, quemándoles ropa, sus trastes, todas sus pertenencias. El mismo día 20 de julio, siendo las 11 de la noche, disparan al aire libre. Nuevamente había rumores que llegaran a correrlos porque ellos no hicieron nada, o sea, no salieron del poblado, pero hasta ahí se quedó. Entonces, en estos momentos los compañeros del poblado San José el Bascán están viviendo en una casa todos amontonaditos con otros y otras se fueron a dormir en casa de sus parientes. Y ya en esta semana comenzaron a enfermarse niños y ancianos, dándole gripa y tos. Y temen nuevamente que entren a correrlos de sus lugares. Y exigimos a todos los tres niveles de gobierno, pues que hagan algo, ¿verdad? Se ha ido a hacer la denuncia de, con el delegado de gobierno, que es el licenciado Francisco Álvarez Sanén, por lo cual él dijo que él no estaba en sus manos, que este caso ya había pasado a la oficina central, pero lo que no sabemos cuál es. Y hasta ahorita los compañeros temen su vida, viven bajo agresiones, y esperamos de que le den pronta solución a esos problemas. Pues agradecemos a la compañera, muchas gracias por todos sus palabras, agradecemos a todos los que están escuchando, y ahora los vamos a dejar con una canción de Chico Trujillo. Esto se llama Loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber. Buenas tardes, pues seguimos aquí desde el segundo encuentro nacional de mujeres CNI-SIG en la comunidad de San Juan Volador, Veracruz. Y pues en esta tarde estamos escuchando a las compañeras del Congreso Nacional Indígena, que vienen a contarnos un poco lo que están viviendo actualmente sus comunidades, pues ya escuchamos varias formas de represión que aplica el Estado contra los pueblos originarios, contra las comunidades, contra las mujeres, ¿no? Contra nosotros como mujeres. Ahorita escucharemos a la compañera promotora del CIPOG EZ, que nos viene a dar la palabra de ella, de la comunidad y de la situación actual que están viviendo. Buenas tardes. En la actualidad sí está sucediendo muchas cosas allá en Guerrero, y más en la zona indígena, donde es en los pueblos que están cerca de Chilapa, y en Chilapa, que es donde está mucho lo que es la delincuencia organizada, ¿no? Y que las personas tienen que ser forzados para dejar su casa, desplazarse o ir a ese lugar como parte de esta violencia que se está sufriendo allá. Así que pues la situación sí está muy difícil, porque ahorita ya nos asesinaron a 8 compañeros, incluyendo mujeres, que es como parte del feminicidio, ¿no? Si no es cualquier cosa, es porque las mujeres están siendo degolladas, y es una situación muy muy feo que se está viviendo allá. y creo que voy a aprovechar para leer el comunicado que se va a presentar aquí, y creo que, bueno, voy a aprovechar para hacerlo aquí. El comunicado es Comunicado del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOC EZ, al segundo encuentro de mujeres del Congreso Nacional Indígena, Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena del Gobierno, SIC, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, a los pueblos de Guerrero, a los pueblos de México, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las redes de apoyo al CNI y al SIC, a los derechos humanos independientes. Territorio Comunitario Guerrero, 26 de julio del 2019. Hermanas del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, la Red de Redes de Resistencia y otras más. Nosotras, las mujeres de los pueblos Mepa, Nasabi, Ñondá, Nahua, que integramos el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOC EZ, las saludamos con muchos cariños desde la montaña de Guerrero y decirles que su lucha es nuestra. Nada es separable, todo tiene relaciones algunas. Nosotras estamos con ustedes, nosotras sabemos perfectamente que este nuevo horizonte que hemos trazado no es fácil, pero no imposible. Ustedes saben que durante siglos hemos sido invisibilizada, subordinada bajo el patrón cultural impuesta por el sistema capitalista. En simple hecho de ser mujer, indígena, nuestra forma de vestir y por hablar nuestro idioma, nos han clasificado y estratificado en la sociedad. Hoy lo que pretendemos es construir nuestros derechos colectivos de acuerdo a nuestra propia vivencia, de acuerdo al contexto en el que vivimos y cómo nos interactuamos con todos los seres que nos rodean. Hermanas, ustedes sabrán que nuestro pueblo atraviesa en una compleja situación que vivimos, y hemos visto cómo han incrementado la guerra de exterminio como hace 500 años en contra de nuestros pueblos, aunque este accionar genocida continúa con otro mecanismo como la implementación de agentes secretos gubernamentales, la militarización en todos los pueblos de resistencia, orden de aprehensión, fabricación de delitos a nuestros pueblos. Esta opresión sistemática hace que nosotras las mujeres indígenas seamos asesinadas, perseguidas por defender nuestra tierra y territorio que niega la existencia de otras formas de vida, de otras culturas, de otro modo de ver el mundo. Ustedes sabrán que nuestros territorios son despojados por los grupos transnacionales, quienes utilizan a los grupos narcoparamilitares para invadir nuestros territorios en complicidad con el Estado mexicano. Asimismo, han acarreado las desapariciones forzadas, feminicidios, secuestro, cobro de piso a nuestros pueblos. Este sometimiento es silenciado y naturalizado por la sociedad y avalado por la justicia positivista, y que es funcional a ciertos grupos de intereses económicos, donde las autoridades competentes son responsables de dejar impunes a quienes cometen los crímenes y de perseguir y encarcelar a gente inocente. Frente a esta guerra de exterminio, les informamos la situación que recrudece en el territorio comunitario de la montaña baja del estado de Guerrero. Los grupos narcoparamilitares han asesinado a 8 hermanas y hermanos nuestros. Ellos son Juana Hernández Ambrosio, Alberta Matías Tentón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Chatengo Agüejote, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas. Continúan asesinando a nuestros promotores y promotoras del CIPOC EZ y delegados del CNI. Además, han iniciado una campaña de amenazas contra nuestra organización con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados. A nuestros hermanos los han asesinado por defender la vida y a sus territorios. Llamamos y convocamos a sus corazones y sus organizaciones para que rompamos la guerra y el acoso que han desatado los gobiernos en contra de nuestros pueblos. Juntas y juntos, levantemos la voz contra esta represión. Desde sus trincheras, llamamos a que sigan reuniendo víveres y alimentos no perecedero a fin de que una caravana vaya a entregarlo para romper el cerco narcoparamilitar de acuerdo a su tiempo, a su alcance, para el bien común. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, justicia para Juana Ambrosio, Alberta Matías Tintón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Veral Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Ratenco Aguejote, David Domingo Alonso y Marcelino Pedros Rojas, integrantes del CIPOC EZ y el Congreso Nacional Indígena y Congreso Indígena de Gobierno. Alto a la guerra contra insurgentes en contra del EZLN. Nunca más un México sin nosotras. Gracias. Bueno, pues ahí tuvimos las palabras de la compañera promotora del CIPOC EZ, que nos ha contado con su lo que está pasando en su comunidad, y todas las demás compañeras que han estado con nosotros compartiendo un poco de su historia. Los vamos a dejar con algo de Chico Trujillo. Perdón, disculpen, con algo de Anna T. Hawks. Esto se llama Mi Verdad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie se queda y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven. Muy buenas tardes, pues seguimos aquí en la comunidad de San Juan Volador, Veracruz, en el segundo encuentro nacional de mujeres CNIC. Y escuchamos algunas situaciones de comunidades de compañeras que hoy comparten su palabra con nosotros. Agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando, que están abriendo sus oídos y su corazón a la situación actual del país, ¿no? Que solo ya va más allá de los pueblos originarios, ya ataca a la ciudad, a los pueblos y, bueno, en especial a las comunidades indígenas. Yo soy Frida de la Comisión de Comunicación, y pues ante el incremento de la violencia de esta política de terror contra los pueblos, como mujeres del CNI continuamos luchando, continuamos organizadas, trabajando y construyendo. Muchas gracias. De princesas y telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu no defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede.